Estamos aquí de regreso en su programa Hijos de la Tierra y vamos a empezar con este bloque dedicado a la líder comunitaria Nestora Salgado. Vamos a leer una columna de Gloria Muñoz Ramírez intitulada Nestora, 6 meses. Medio año tras las rejas, aislada y sin la atención médica que requiere, cumplió Nestora Salgado García, líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, y no una secuestradora, como la presentan las autoridades de un estado en el que ella denunció las complicidades entre el crimen organizado y los funcionarios locales. Su valentía la llevó a la cárcel a través de un proceso jurídico plagado de irregularidades, como es la constante en los casos de prisión política. Aunque su caso ha sido denunciado en diferentes foros y medios de comunicación internacionales, Nestora permanece aislada en una celda de un penal en Tepic, Nayarit, acusada del delito de secuestro. Pasa el tiempo y, lejos de abrirse una esperanza para su excarcelación, las autoridades se ensañan con ella e intentan refundirla más. Es un ataque personal a su liderazgo comunitario, pero también lo es para la Policía Comunitaria de Guerrero, proyecto autonómico pionero en la organización no solo de sus propias guardias, sino de un sistema de impartición de justicia único en el país. Comprometida, joven, guapa, fuerte, inteligente y sobre todo mujer, en un mundo de comunidades y autoridades en el que los hombres llevan la batuta, Nestora demostró en todo momento congruencia con su cargo de comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, lo que la llevó a participar directamente en la detención, el 16 de agosto pasado, del síndico Armando Patrón Jiménez, acusado de abigeato y de presunta participación en el asesinato de 2 ganaderos, quien fue trasladado a la Casa de Justicia Regional para ser procesado por un sistema comunitario legitimado y reconocido en el estado de Guerrero. La acción contra el representante local tuvo repercusiones inmediatas, pues allegados al síndico la acusaron de secuestro. Y el 21 de agosto de 2013, Nestora fue detenida junto a otros 30 integrantes de su organización. El caso de todos ellos es un golpe también a la autonomía de los pueblos y a las leyes locales que avalan el funcionamiento de la Policía Comunitaria, órgano que desde 1995 nació en la montaña y en la costa de Guerrero y años más tarde, al calor del incremento del crimen organizado, creció hacia diferentes regiones del estado, entre ellas Olinalá, al oriente de la montaña. Estamos hartos de lo que está pasando. Nosotros alzamos la cara y dimos la lucha. Hay mucha gente que se esconde en su casa. Les falta valor o decisión. Salgan a defender a sus hijos, señores. Ya basta, dijo en voz alta Nestora Salgado al pueblo de Buenavista frente a un contingente de la Policía Comunitaria. Esta parece ser la razón por la que esta mujer, madre de 3 hijos, permanece injustamente en prisión. A continuación vamos a escuchar una entrevista que le realizaron a Nestora Salgado poco tiempo antes de que la llevaran a prisión. Nos encontramos en la cabecera municipal de Olinalá, municipio de La Montaña, y por favor, si nos puede decir su nombre y pues, su cargo. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, mi nombre es Nestora Salgado. Soy coordinadora regional de autoridades comunitarias aquí en Olinalá. Y pues también soy comandante regional de la Policía Comunitaria. ¿Cómo surge la Policía Comunitaria? Sabemos que pues hubo ahí una situación de delincuencia y en este proceso que ustedes decidieron pues dar la cara, ¿cómo, por qué esta situación, por qué hacer esto? Realmente esto fue por el hartazgo, porque estábamos cansados de que nuestras autoridades no hicieran nada, después de que estaban mirando lo que estaba pasando. Como siempre he dicho, para ellos no, ellos no tenían ojos ni tenían oídos, porque para ellos no pasaba nada. Como nosotros estábamos hartos de que esas autoridades no hacían nada, tuvimos que hacerlo por necesidad, más que, o sea, por el miedo y por la necesidad de proteger a nuestra gente y protegernos nosotros mismos, porque si nadie lo hacía, alguien lo tenía que hacer. Entonces, ¿qué íbamos a esperar? ¿Que nos mataran? Pues no. Para esos, por eso el pueblo se levantó en armas, como fue bien sabido en su momento. Después de eso, lejos de conocer o de saber que existía una policía comunitaria, nosotros nos organizamos nada más como compañeros, como amigos, pero después con asesoría y todo, lo hicimos por medio de la CRAD, agarramos información acerca de cómo funcionaban ellos y pues nos adherimos a ellos, somos parte de la CRAD. Pues, ¿quiénes conforman la policía comunitaria? ¿Otros dirían que gente de otros lugares o es gente de la propia comunidad? No, mira, nosotros cuando formamos nuestra policía comunitaria, llamamos al pueblo. Llamamos al pueblo a asambleas, hicimos reuniones por barrios. Ahí se les expuso lo que nosotros queríamos hacer con formar la policía comunitaria. Tomamos opinión de la gente. Aceptamos que ellos nos dijeran cómo le podíamos hacer, sugerencias, todo eso, ¿no? Porque nosotros pues de esto desconocíamos, no conocíamos nada de esto. Entonces ya se empezaron a hacer esas reuniones. Los barrios propusieron a sus policías. Nosotros no impusimos a ningún policía. Todos son de aquí de Orinalá. El barrio o la población propuso, cada barrio propuso a sus policías y de ahí se fueron retomando los policías. Tenemos, inicialmente teníamos un poquito más, solamente ahorita tenemos reservas, nosotros tenemos un grupo que opera, tenemos investigación, tenemos gente que a lo mejor ni siquiera se sabe que es policía, pero que está con nosotros. Entonces, es como se conforma la policía comunitaria y pues hemos chocado con muchas cosas, como dicen, nos han puesto muchas piedras en el camino, pero no fue tanto con la delincuencia. Después de que el pueblo se levanta en armas, no ahora sí que la gente que estaba aquí pues se fue, ¿no? Nosotros después de eso no nos hemos enfrentado con la delincuencia organizada. Nosotros de hecho con ellos no hemos tenido problemas. Hasta ahorita, bendito sea Dios, espero que siga así. Aquí el problema más grande ha sido el ayuntamiento. El comité que organizó el ayuntamiento, que está conformado por el señor Juan Rendón Mancilla, Arsenio Coronel, Octavio Rendón, por ahí hay varios que conformaron pues ahora sí que este consejo, le llaman ellos pues consejo también, ¿verdad? Bueno, ellos son los que nos han distorsionado toda nuestra información, ellos son los que nos han hecho contralabor, ellos son los que han malinformado a nuestra gente, ellos son los que se sienten ofendidos con la policía comunitaria. ¿Por qué razón? Bueno, hay muchas razones. Mira, esta gente es la que está queriendo acaparar todo el comercio. Por ejemplo, aquí tenemos denuncias de que el señor José Abarca, que vende materiales, es hermano del regidor Noé Abarca, ha ido a amenazar a una persona que vende aquí materiales, porque él vende materiales. Entonces él ha ido a amenazar a esta persona que lo va a matar, que los va a matar. No quieren que sigan vendiendo materiales aquí porque dicen que dan más barato y que si van a vender aquí que se tienen que sujetar al precio que ellos tienen. A mí se me hace esto injusto porque la competencia tiene que existir en todos lados. Como es eso, con los materiales, hay muchas otras cosas que ellos han querido acaparar, como lo de los camiones. Aquí no puede entrar nadie más a vender, aquí no te pueden traer arena de otro lado, aquí no te pueden traer material de otro lado, son ellos los que te quieren surtir todo. Entonces, se lo compramos a como ellos nos lo dan. Por ahí decían que estaban hartos de la policía comunitaria, nosotros también estamos hartos de esta gente que solamente quiere para ellos. Y nosotros los jodidos, digo yo, siempre tenemos que tener la opción de buscar donde nos vendan un poquito más barato. Por ejemplo, a los comerciantes se les está prohibiendo a los que vengan de fuera ponerse en la plaza como todos los demás. No, a ellos solamente los avientan por allá en los rincones de las calles. Ellos no se pueden acercar a vender ahí porque no los dejan del ayuntamiento. Entonces, todo lo que nos traen a vender, frutas y todo, nos lo dan a como ellos quieren y así se los tenemos que comprar. Los otros señores que vienen a vender y que se ponen más lejos por allá por el rincón, son los que dan baratito y allá tenemos que ir a buscar. O sea, aquí hay gente de bajo recurso. Tenemos que buscar donde podamos pagar. Yo creo que eso no es conveniente para una población como esta. Es mucho. y ahora frente a los cuerpos policíacos o incluso del ejército o la marina, ¿cómo ha sido el actuar o el comportamiento frente a la policía voluntaria de Orinaco? Mira, es algo bien fuerte, es algo, creo yo, que es con lo que nos estamos enfrentando fuertemente. Yo, como les dije un día, yo ahora no le tengo miedo a los sicarios, o los que se les dice por ahí sicarios, o a la delincuencia organizada. Ahora le tengo miedo al gobierno, que el gobierno me desaparezca. Y sí, si algún día yo llego a desaparecer, pues es obviamente el gobierno que me va a matar o me va a mandar a desaparecer, porque son los que nos están atacando. Porque ahorita nadie más nos está atacando que ellos. Aquí el ayuntamiento, el ejército, la marina, los que no se meten con nosotros son los de la estatal. Pero bueno, entonces eso es algo bien fuerte, que desde que están ellos aquí, a nosotros nos han perseguido. Yo me siento perseguida por ellos. Nuestra policía es acosada a cada rato. O sea, ¿por qué no les queda claro que esto no lo van a quitar ellos? Que es un pueblo que se organizó y que no lo van a quitar. De una vez que lo acepten. Y entonces, ¿cuáles mencionarías como los retos que tendrá la policía comunitaria en su actuar aquí? Mira, fíjate, una de las cosas de las que yo no estoy de acuerdo, que yo se lo comentaba al teniente Sierra ayer, que muy déspota, por cierto, de la Marina, yo le comentaba: oiga, ¿acaso ustedes se enfrentarían con delincuentes con un 22? Ellos vienen bien equipados, ellos vienen hasta con chalecos, cascos, y a nosotros nos quieren mandar a enfrentarnos con gente peligrosa con 22, con escopetas viejas, porque es lo único que les gusta a ellos y es lo único que nos permiten. Óyeme, ¿de qué se trata? Si también nuestras vidas valen. O sea, no nomás ellos son valiosos, nuestras vidas valen mucho. Yo creo que mucho más que la de ellos. ¿Sí? Entonces, se me hace injusto que ellos nos repriman de esa manera. ¿Cómo es posible? Ahora, como yo te decía, estamos en el pueblo solamente tratando de dar seguridad. No estamos nosotros en contra de ellos, no, nunca hemos estado. Hemos querido trabajar de acuerdo, hemos querido trabajar coordinados, es lo que se les ha pedido, solamente coordinación y respeto. Nosotros los respetamos, pero que nos respeten. Nosotros no nos metemos en absoluto, pero por favor, que dejen de molestarnos. Nosotros estamos haciendo lo que podemos y de aquí no nos va a quitar nadie. Tope lo que tope, no nos van a quitar. Y lo siento mucho. Y es muy feo que nos manden, o que nosotros, por ejemplo, cuando tengamos que mover presos, vayamos con un pendejo 22, viejo, es lo que quieren ver. ¿Y que nuestras vidas no corren peligro en el camino? O sea, son, la verdad, tontos. Yo los llamo tontos. ¿Por qué? Porque no han sabido valorar las vidas nuestras. Precisamente como no saben valorar nuestras vidas, no hacen nada por nosotros, no hacen nada por la población. Y qué, por último, ¿qué mensaje le darías a la población, tanto, no sé, a nivel internacional, nacional, del Estado y de pues, la región, respecto al actuar de la policía comunitaria? Bueno, mira, el actuar de la policía comunitaria para mí es algo bonito. Yo te voy a decir, y te lo digo de verdad con mucho gusto y con orgullo, porque la policía comunitaria son personas de respeto, son personas educadas, son personas que sí le tienen amor a la vida, a la naturaleza. Que estas personas no están solamente, como dicen, seguridad, aquí estamos cuidando todo. Entonces nosotros, créeme, yo invito a la población, y no nada más en el estado de Guerrero, por favor, en otros estados, no se estén quedando los pueblos solos, vacíos, porque la delincuencia los está sacando de sus casas, de sus tierras. Ahí están sus muertos, ahí está su gente. ¿Por qué hay que correr de nuestro territorio? Señores, hay que enfrentar la situación. Hay que armarnos de valor. Y más vale morir de pie. Pero que no nos apachorren como cucarachas. Las autoridades que nos rigen y que nos han gobernado han hecho caso omiso a la seguridad de los ciudadanos. Por eso surge la CLAC, un movimiento con el único objetivo de llevar la seguridad a nuestros se habitantes. Se ve, se siente, Magdalena está presente. Se ve, se siente, Magdalena está presente.